De inmediato a la palabra de Dios. Hemos estado hablando en un tema tremendo de revelación para este tiempo, que es la iniquidad. ¿Cómo esa información espiritual se deposita dentro de nosotros? Ese ADN espiritual se inserta dentro de nosotros y no podemos ver la gloria de Dios. Literalmente es difícil ver la gloria de Dios en muchas de las áreas de nuestra vida. Y hemos visto que lo que nosotros hacemos o hicimos, lo que hicieron nuestros ancestros, lo que hicieron aún nuestros padres espirituales, nuestras comunidades religiosas a las que pertenecimos, que nos afectó, lo que hicieron los padres de la patria, lo que se hizo culturalmente, lanza toda esa iniquidad sobre nosotros y aún estando en Cristo no podemos experimentar la gloria del Señor. ¿Y cómo tenemos que sujetarnos a un proceso de restauración? Lo que estamos haciendo es dando o mostrando la base de la libertad y el problema para luego comenzar a entregar al menos 10 herramientas de liberación para usted, para toda su familia. El tema que hemos estado tocando estos días ha sido Isaías capítulo 59. Este es el texto base y ayer estuvimos viendo cómo Dios esconde su rostro, aunque su mano no se ha cortado para librarnos y aunque su oído no se ha grabado para oírnos, es la iniquidad, dijo Isaías, la que ha hecho una brecha tremenda entre Dios y entre nosotros. Y es a causa de esto, aún siendo el pueblo del Señor, que no vemos la gloria de Dios. Y necesitamos gente entendida en este tema que nos enseñe, pero también que nos ministre para encontrar la libertad en Dios. Así que este va a ser un programa tremendo el día de hoy. Ayer estuvimos empezando a ver toda esa lista tremenda que hay en Isaías 59. Lo primero que vimos es que las manos están llenas de sangre. Como los derramamientos de sangre hacen que venga maldición sobre las generaciones. Y aun cuando usted esté en Cristo y aun cuando usted pida perdón y el Señor ya haya perdonado su pecado, yo quiero que usted entienda que su pecado no fue perdonado el día que usted aceptó a Jesús. Su pecado fue perdonado en la cruz del Calvario. Ese día fue perdonado el pecado de toda la gente. El detalle es si lo aceptan o no lo aceptan. Claro está para nosotros. Pero tenemos algo más en esto, y es que quedan las secuelas de ese pasado aun cuando estamos en Cristo y tenemos que entrar a orar, a cortar y a romper todo esto en el nombre del Señor. Lo primero que vimos son las manos llenas de sangre, personas que han hecho abortos, personas que han hecho asesinatos. Gente nos ha llamado de donde dice, sí, nosotros en algún tiempo en una riña, en una pelea hicimos esto. Notamos que nosotros no levantamos, claro, porque literalmente queda una maldición. Número dos, los dedos están llenos de iniquidad, dicen nuestros labios pronuncian mentira. Dijimos cómo en el mundo normal, natural, es tan común el estar mintiendo cada rato, pero también estuvimos viendo cómo el pueblo de Dios tiene sus labios llenos de mentira. Y hoy a través de radio, a través de televisión, nosotros podemos ver tremendos escándalos al mismo interior del pueblo del Señor. Y podemos ver que la mancha de la iniquidad hace que la gente comience a mentir. La esencia de Satanás es la mentira. Satanás es padre de mentira. El ADN que él inserta es un ADN mentiroso. Y por lo general, ya aún cuando los niños son pequeñitos, van a tener la tendencia a comenzar a mentir. La siguiente que vimos cosa es que la boca está llena de maldad. ¿Cómo pueden arrastrar a alguien por rabia, por envidia, por odio y comenzar a lanzar palabras tremendas para dañar una persona, para dañar una vida, para dañar la reputación de alguien? Siguiente cosa que estuvimos viendo es que no hay quien clame por justicia. Nos acostumbramos a la injusticia, nos acostumbramos a vivir mal, nos acostumbramos al robo, al asalto. Lo dije yo en el programa anterior como lo que es Transmilenio. Es una tortura andar en Transmilenio. Las manos se quedan por fuera, los pies se quedan por fuera, una cabeza por una ventana. Tremendo, para subirse uno es un reto montarse a Transmilenio, pero para bajarse es otro reto tenaz. Y nadie hace nada, nos acostumbramos, los colombianos nos acostumbramos y no clamamos por justicia, no nos unimos. Lo vimos con el precio de la gasolina, siendo un país petrolero, y no hay nadie que haga nada. Y yo hablo, si hay algún gobernante que me escucha, tú tienes esa responsabilidad de hablarlo y de luchar hasta que hasta que la gente, hasta que esto pueda arreglarse, puedan bajar los precios de la gasolina. Tienes que tenerlo claro. Y la mayor parte de la gente, bueno, el que es potentado y tiene su dinero y tiene 5 o 6 camiones, pero la persona que no tiene mucho, el que es el taxista, el que tiene su carro para movilizarse, para hacer su mercado, se ve muy afectado. Y el ideal del gobierno de este siglo, del ideal del gobierno del mundo, es que el pobre esté aplastado, vuelto nada. Pero Dios está trayendo vientos de liberación en este tiempo. Y el pueblo no solamente debe clamar a Dios por justicia, tiene que clamar a los hombres también por justicia. Y esto se puede hacer desde una iglesia gobernante, una iglesia que se posiciona sobre los 7 montes, y uno de esos montes sobre los cuales la Biblia habla que la ramera de Babilonia está sentada es la política, poniendo gobernantes, pero cristianos, no pastores. Los pastores no debieran estar metidos en esos sitios, no debieran estar allá. Ellos deben estar cuidando sus congregaciones, pero un pastor puede levantar en su iglesia un líder político y proyectarlo, pero gente íntegra, gente del reino de Dios, que no vaya a corromperse, sino a llevar libertad en medio de esos sitios. Vimos que no hay quien clame por justicia, pero también vimos que no hay quien juzgue con verdad. Vimos que cómo se ha corrompido la verdad, y aún por dinero se puede hundir a una persona. No se juzga con verdad, se juzga a la gente porque tiene, porque no tiene, y al pobre se le da muy duro. Hemos visto también esto, y es que hablan vanidades, y es bien interesante cómo hoy lo que hemos dicho, estamos tan ufanados, estamos tan crecidos de que tenemos tanta gente, de que compramos más. Pero yo te digo a ti, o sea, la iglesia no es casas, la iglesia no es terrenos, la iglesia no es dinero. Si tenemos todo eso, pero la gente vive mal, la iglesia no está bien. No hay un avivamiento, más bien hay un abobamiento, y todos estamos ahí cegados, no vemos, no vamos más allá. Pero Dios quiere traerte libertad, Dios quiere que tú entres en las profundidades del Espíritu, que encuentres las raíces literalmente. Y hay alguien que me está escuchando que tiene 7 años de estarse congregando en una iglesia, y tú ves cómo mucha gente es libre, pero tú no experimentas libertad. Y yo te digo, la raíz es la iniquidad. Busca todo lo que puedas encontrar y saca estas raíces, porque Dios te va a traer libertad. Y tú sabes que las raíces están en ti, pero están también en tus ancestros. Vimos ahora algo más, y acá tenemos que ellos conciben maldad. Aquí tenemos algo muy interesante: conciben maldades. Y ahora tenemos que hablar, concebir es el acto por medio del cual se une el óvulo y el espermatozoide. Pero estamos hablando entonces de una información espiritual, y tú estás esperando cosas buenas, y eres cristiano y oras y ayunas, pero como tu vientre espiritual está manchado, tu vientre espiritual está contaminado, estás concibiendo, y tú no lo sabes, pero estás concibiendo maldades. Y entonces dice la Biblia ahí que cuando das a luz la iniquidad, y tú dices, pero yo no estaba esperando esto, yo estaba esperando un milagro de Dios, yo no estaba esperando que me botaran del trabajo, yo tenía en mis planes, esta palabra es para una mujer que me escucha, yo tenía en mis planes que mis hijos fueran profesionales, que mis hijos sirvieran a Dios, pero miren, mis hijos son drogadictos, quedaron embarazadas, miren la vida que están viviendo, yo no quería esto, pero tú no lo sabías, pero en tu vientre espiritual se estaba concibiendo la maldad, y lo que tú diste a luz fue la iniquidad. Por eso la iglesia cristiana, dentro de su mismo discipulado, cuando viene la gente a Cristo, debe ministrar este tema para cortar la iniquidad, porque de lo contrario vamos a tener una iglesia no sana. Después de 10 años, de 15 años, vamos a darnos cuenta que hemos perdido todo ese tiempo en Dios. Y uno dice, pero ¿en dónde he estado todo este tiempo? Mucha gente que llega a nuestra congregación dice eso, ¿en dónde he estado todo este tiempo? La respuesta es, en Babilonia. Has estado cautivo en un sistema religioso, cautivo bajo la manipulación, cautivo bajo el tema de no te muevas de aquí o si no estás maldito, cautivo bajo el tema de si dices algo estás en rebelión, pero tú estás mal, tu hogar está mal, tu familia está mal, no se hace nada por ti, no se ministra los matrimonios, todo se concentra en traigan plata y traigan gente, y la iglesia está entrando en un deterioro tremendo espiritualmente, y aquí vemos que lo que terminan dando a luz es iniquidad y conciben maldad. La pregunta mía es esta para ti. En 10 años de evangelio, ¿qué has dado a luz? Es una pregunta bien fuerte. ¿Qué has concebido? ¿De qué te has embarazado? No estoy diciendo que todo lo tengamos que echar al piso, pero literalmente, ¿qué has dado a luz en 10 años de evangelio? ¿Qué has dado a luz en 20 años de evangelio? La abuela se fue a la tumba. ¿Qué dieron a luz? No dieron a luz mucho. Sus hijos en pecado, sus hijos en adulterio, sus hijos en drogadicción, su esposo no convertido, los nietos con tremendos problemas emocionales. ¿Qué dieron a luz? ¿De qué les sirvió tanto tiempo? ¿De qué les sirvió tanto tiempo metidos en una iglesia? Te digo a ti, ¿de qué te sirve? Y aparece un ministerio y corres a ese ministerio, y aparece otro ministerio y corres, y empiezas con ese delirio de persecución. Y al principio tú dices, ahí está la iglesia que Dios tiene para mí, pero 2 meses después estás hablando pestes de esa congregación. Yo te hago una pregunta, ¿qué has dado a luz después de más de 10 años, de 15 años de evangelio? ¿Qué has dado a luz? Respuesta, nada. Sigues pagando arriendo, y a veces ni pagas arriendo, te echan de las casas donde vives. ¿Qué has dado a luz? No tienes un sitio propio donde vivir, tus hijos no viven mal, en la misma iglesia tus hijos quedaron embarazados, embarazadas, en fornicación, en la misma iglesia perdiste tu hogar. No es así, esto no es el reino de Dios, quiero que lo escuches, esta no es la iglesia del reino de Dios. El reino de Dios no es una iglesia que le entran 2,000 millones de pesos al mes. El reino de Dios no es una iglesia divorciada. El reino de Dios no es una iglesia con hijos en prisiones espirituales. El reino de Dios no es una iglesia enferma. El reino de Dios no es, tenemos 10,000 miembros, aleluya, este es el reino de Dios. Cuando la Biblia dice, si el reino de Dios viene a nosotros, Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios ciertamente ha venido dentro de nosotros. Y llamamos liberación a algo que literalmente no es liberación. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque la gente no es libre, porque la gente solamente se tira al piso, hace un show, se para y salen a vivir de la misma manera. Necesitamos llegar a la raíz. Yo quiero que usted diga conmigo esto: Padre Celestial, yo oro que mi vientre espiritual sea limpio y que yo conciba bendiciones y que dé a luz bendiciones, y no que yo conciba maldad y dé a luz iniquidad. Yo oro para que tú seas libre ahora del poder de la iniquidad en el nombre maravilloso de Jesucristo. Ahora vamos a mirar qué otras cosas ocurren. Incuban huevos de áspides. Cuando nosotros miramos este texto, nos parece muy interesante el áspid, esta serpiente tremenda que en la Biblia se llama áspid. Y la Biblia dice que podemos hollar al áspid y aún al cachorro del león, lo dice la Sagrada Escritura. Cuando nosotros miramos al áspid, encontramos varias cosas interesantes. Encontramos historias del áspid. Que el áspid muerde su víctima, no mata a la víctima, sino que mete sus huevos dentro de la víctima. Y entonces la víctima tiene los huevos, un animal grande, no se da cuenta. Y entonces lo que ocurre es que cuando los huevos eclosionan, las serpienticas comienzan a comerse dentro de las entrañas, se comienza a comer a la víctima. El áspid también mata a través de veneno. No es una serpiente constrictora como el guío, o no es una serpiente constrictora como el pitón, que mata apretando, sino que precisamente todos los que trabajan con brujería y hechicería han quedado amarrados a un espíritu de pitón. Y no solamente es la adivinación, sino que trae raíz de ruina y de pobreza. Pero en este caso, el áspid trae envenenamiento. El pitón no envenena, constriñe, pero el áspid envenena. Y envenena el alma, envenena la vida, envenena los sentimientos. Y la persona o la víctima termina incubando huevos de áspid, que tarde o temprano van a eclosionar. Y aquí tenemos algo que se llama espíritus incubos, que son precisamente espíritus que fueron depositados en la persona, que aún la persona no se da cuenta que los tiene, pero que con el tiempo se manifiestan. Por ejemplo, tú diste a luz un hermoso bebé y tú ni imaginarte que ese bebé ya traía la misma sangre y el ADN de sus abuelos, de brujería, de hechicería, o de mentira, o de rebelión. Y cuando tú llegas, el tu hijo llegó a los 15, 16 años, tú dijiste, ¿pero qué pasó acá? Lloré, yo ayuné, yo busqué a Dios. Claro, pero es que tú nunca le diste un purgante para que sacara todos esos huevos que él tenía allí guardados, todas esas cosas incubadas. Y lo que hizo la persona fue calentarlas como una gallinita calentando huevos y ¡pum! Salieron a la luz y ahora esto comienza a destruir a la persona. Pero yo quiero que usted vea los huevos de ASPI también de otra manera, porque los huevos de ASPI también son enfermedades en forma de huevo. ¿Cómo es eso, pastor? Pues a ver, tumores, quistes, cánceres que están dentro de la persona, que están incubados dentro del cuerpo y que literalmente no tienen esperanza. Cuando el cáncer termina siendo metástasis, lo único que hacen es mande a la persona para la casa que se muera, y en Dios hay esperanza. Y de pronto, tú no te has dado cuenta, pero nosotros hemos logrado librar gente con cánceres muy fuertes de las puertas de la muerte, de los lugares de la muerte. Ya hemos logrado liberar muchísima gente. Estos días hemos tenido unas liberaciones y precisamente no eran tanto enfermedades de muerte o enfermedades de cáncer, sino que eran espíritus de enfermedad de cáncer, y los lanzamos fuera y nuevamente se recupera la salud. Lo hemos visto estos días en 3 o 4 liberaciones, cuando nos dimos cuenta que comenzamos a ministrar la persona que tenía el cáncer, casi muriéndose, y de un momento a otro el Espíritu Santo nos guía a hablar la palabra. Y la pregunta mía en el Espíritu fue, es esta: ¿quién eres y quién te envió? Y de inmediato el Espíritu se manifiesta y comienza a hablar a través de brujerías y hechicerías generacionales. El demonio habló y dijo, yo estoy haciendo esto y he matado en esa familia a varias gente. Cuando la persona volvió en sí y logramos sacar el espíritu inmundo, la persona nos dijo, sí, se ha muerto tanta gente en nuestra familia y de esto y esto y esto. Precisamente porque lo que hay son espíritus inmundos incubados, guardados. Ahora yo te pregunto, ¿qué está incubado? ¿Qué ha estado incubado en tu casa? ¿Qué está incubado en tu familia? Que estas prédicas que tú estás escuchando sean el depurador, sean el purgante, que saquen de tu espíritu y de tu alma y de tu cuerpo todo espíritu inmundo que está albergado en tu corazón. Hay una mujer que me está escuchando y que tienes un quiste y estás asustada. Tienes un quiste en uno de tus senos y está creciendo y tienes temor. Te has mandado a hacer una mamografía y el médico dice que puede ser un cáncer, un tumor. Pero para eso me ungió el Espíritu de Dios, para deshacer las obras del diablo. Te desato ahora mismo en el nombre poderoso de Jesucristo de esta maldición, y ahora mismo ordeno que sea maldito ese quiste y se seque. Como Jesús maldijo la higuera estéril, yo tengo poder en mi boca para maldecir. Maldigo el cáncer y le ordeno que se seque. Quito el conjuro que lanzaron sobre tu vida. Quito el conjuro que lanzaron sobre tu cuerpo para que te quiten los senos. Y en el nombre de Jesús declaro que no van a ser quitados. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, se seca. Y tú vas a llamar y vas a dar ese testimonio que desapareció. Hay una mujer que tiene quistes en sus ovarios. Estoy viendo esto. Y tienes temor porque han dicho que te van. Hay una mujer joven y una mujer adulta, pero la mujer joven quiere tener hijos y le han dicho, señora, tenemos que quitarle todo eso porque son varios y no va a poder dar hijos. Pero te vas a dar cuenta que antes de 7 días vas a comenzar a botar unas bolitas, porque los quistes van a comenzar a ser quitados. Ordeno, doy la orden en el nombre poderoso de Jesús que esto salga ahora mismo de esta mujer, de su matriz. Sale Y tú que estás escuchando, pon tu mano sobre tu matriz. Es un fuego es un fuego ardiente que estás sintiendo sobre tu vientre. Y el Señor comienza a sacar ahora mismo, a destruir todo quiste en tu matriz. Todo quiste en tu matriz en el nombre de Jesús. Cálculos en la vesícula. Alguien que tiene unas piedras en la vesícula. Unas piedras, yo veo que le han hablado de unas piedras. Y vas a expulsar esto, no vas a ir a cirugía. Te han dicho que tienes que ir a cirugía. Pero ahora mismo yo veo ángeles de Dios que están viniendo, tocan tu cuerpo. Y esas piedras van a ser expulsadas. Ordeno que el fuego de Dios las pulverice en el cuerpo de esta persona que me está escuchando. Un varón que me está escuchando, que tiene un crecimiento, un tumor, en el nombre de Jesús, tienes un crecimiento en una de tus piernas, en tu pierna izquierda, y ahora me estás escuchando, tienes como una masa. Esto está saliendo ahora por el poder del Espíritu Santo de Dios. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Una persona que me está escuchando que tiene un pequeño crecimiento en su cabeza. Yo veo un crecimiento en su cabeza, veo que es un tumor. También hay alguien que está allí que padece fuertes dolores de cabeza, y es porque hay algo en el cerebro y son cosas que se han depositado. Esto que está en tu cerebro se debe a que tú practicaste brujería y hechicería, abriste una puerta y ahora cerebralmente se está produciendo esto. Aún este crecimiento pequeño que tienes te está produciendo epilepsia. En el nombre de Jesús, yo vengo para deshacer las obras del diablo a través del programa radial. Ahora mismo, el fuego del Espíritu Santo calcina esto. Tu cerebro es libre, tu cabeza es libre. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, recibe esta libertad de todo crecimiento, de todo quiste. Una mujer que tiene un ovaní, yo creo que se llama, en su mano, un crecimiento, y a ti te da pena levantar las manos porque es grande, es como medio huevo. Pero ahora el fuego viene, Padre, envía el fuego y sanidad de Dios, extermine este ovanillo, este crecimiento. Alguien con un crecimiento en el cuello ahora mismo comienza a recibir sanidad de Dios por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo decretamos esta sanidad de huevos de áspid en el nombre de Jesús. Qué buen programa estamos teniendo el día de hoy. Hemos estado viendo cómo la iniquidad hace que la persona dentro de ella tenga huevos de áspid. Y estos huevos, que pueden ser espíritus incubados, cosas guardadas. Nosotros hemos visto niños pequeños, niñas, que son muy sensuales, ya tienen 4 añitos y son muy sensuales, y sus miradas. Un día yo subí a uno de los salones de escuela dominical y un profesor me dijo: "Pastor, me da miedo cómo me mira esa niña". Y yo vi la niña y vi el espíritu de sensualidad. O sea, ya es una niña, pero tiene un espíritu de lujuria. Tal vez los papás no lo han visto, los papás les parecen lindo, hermoso, ponerle las botas de Hannah Montana, la minifalda de Hannah Montana, la ombliguerita de Hannah Montana, y lo que están haciendo es calentar esos huevos de áspid. Esas cosas no se hacen, y tuvimos que orar, entrar a libertar, niños aún, viéndolos nosotros pequeñitos, con amaneramientos, niños con tremendos espíritus de mentira en sus bocas. Quiero que miremos nuevamente Isaías 59, porque vimos que incuban huevos de áspides, pero ahora vamos a mirar que ellos tejen telas de araña, y estamos viendo acá entonces espíritus inmundos que parecen arañas. Note lo que hemos dicho y hemos enseñado, que todos los animales inmundos del Antiguo Testamento no son un protocolo de qué comer o qué no comer. Esto lo enseñan las sectas, sino más bien son, hablando de animales inmundos, son formas de demonios. En todas las experiencias que hemos tenido, yo he visto demonios en forma de lobo, he visto demonios en forma de arañas, he visto demonios en forma de serpientes, demonios en forma de micos. Vi un día una depresión en el cuello de una persona y era un mico en el cuello, y estrés en forma de un mico. Y yo digo: "Señor, ¿y qué hace ese mono ahí?". Y el Señor me habla: "Es un espíritu de estrés, sácalo de ahí, quítalo de ahí. Es un espíritu de depresión, tienen estas formas". Espíritus de adormecimiento espiritual. Acá tenemos arañas. Y la araña, su función es capturar. Ahora, la araña puede capturar a través de la caza. La araña caza. Entonces ella sale. Y es un animal tan prudente porque sus movimientos son milimilimilimilétricos. Pequeñísimos movimientos hasta que ¡pum! Llega a donde está su víctima. Pero la araña tiene una habilidad. Es que la araña dentro de sí misma tiene un hilo. Y él teje la tela. Y la tela de esa araña tiene un objetivo. La tela es enredar al que tiene, al que pase, enredar a la mosca para luego alimentarse de ella. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos cientos de cristianos no están enredados en una tela de araña y uno más avión que ellos es el que se está alimentando de ellos? ¿Cuántos? Están enredados, amarrados. Y usted dice, ¿pero de dónde vino de esto? Hermano, porque es que el enemigo te puso a través de la iniquidad telas de araña. ¿Y cuál es la función? Enredarte. Tú dices, pastor, no supe en qué momento me enredé con esa mujer. Me enredé, pues te enredaron. Y ahora, pastor, tengo además de mi esposa una mujer, tiene un hijo. Y me saca tanto dinero, pastor. Porque la función de la araña va a ser eso, alimentarse de ti, sorberte. Toda tu vida, amargarte. Tú dices, no sé en qué momento me enredé en el alcohol, pero es que no me puedo desenredar. No sé en qué momento me enredé con estos amigos, pero es que no me puedo desenredar, literalmente, porque hay telas de araña en el creyente. Miren todo lo que estamos viendo de Isaías capítulo 59. Tremendo lo que nosotros estamos viendo en este capítulo. Telas de araña, gente enredada en negocios que nunca fueron negocios de Dios. Y aún profetas les profetizaron, les dijeron, hágalo, pero no era voz de Dios, fue voz de hombre, y se metieron, se enredaron, se endeudaron, perdieron casa, perdieron esposa, perdieron hijos, y tanto pueblo hoy enredado. La Biblia habla de los lazos del cazador. ¿Cómo el cazador lo que quiere es eso? Que pongas tu pie, que quedes en la trampa, que quedes amarrado y luego venir a devorarte. Y oro en el nombre de Jesús para que toda persona que hoy se sienta así, enredado en una tela de araña, fuego de Dios venga y consuma esa tela en el nombre de Jesús. Fuego de Dios venga y la consuma. Fuego de Dios la desbarate. Fuego de Dios la corte. Porque Dios no quiere que tú estés enredado, que estés enredado en una situación sentimental, enredado con una mujer que no es tu esposa, con un hombre que no es tu esposo. Tus hijos están enredados en situaciones terribles, aún juicios y cosas en los papeles del pueblo de Dios. Uno los escucha, pastor, es que esto es un enredo. Pastor, es que esto ya no hay cómo soltarlo, pastor. ¿Cómo que no hay cómo soltarlo? El poder de la iniquidad puede salir, y si usted está en esas situaciones, busque gente que pueda ayudarlo en el nombre de Jesús para que usted experimente la libertad que debemos experimentar los hijos de Dios. Dice la Biblia que, me gusta esto, incubas huevos de áspides, tejen telas de arañas, pero dice algo más, el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Entonces, ¿cuál es el resultado de una persona que ha estado enredado en telas de araña? Vea, el resultado es que, te lo voy a decir así, tú vas a hacerle daño a la gente que tienes más cerca. Por eso hablo a líderes que me están escuchando hoy, a amados líderes, si tú te das cuenta que tú estás en un enredo, llama al pastor y entrégale el liderazgo y pide que te ayuden. Pastor, ¿por qué eso? Porque vas a enredar más gente. Tenemos un problema serio con esto, ¿cierto? El problema es que hoy nos enseñan este tipo de liderazgo. ¡Responda! Entonces tú vas y le dices, pastor, mire, estoy que me divorcio de mi esposa y pastor, yo no puedo seguir liderando así. Entonces el pastor te da esta palabra. Estás llamado a responder. Estás llamado a cumplir. Tú tienes que multiplicarme la célula. Tú tienes que traerme las ofrendas. No importa cómo estés, pero tienes que hacerlo. Yo hago una pregunta. ¿No será que con el tiempo eso es contraproducente. Y el que está enredado en la telaraña comienza a enredar a otros. ¿No será muy peligroso que alguien que tiene un problema sexual que no ha sido tratado y que se las está dando de ministro, termina enredando a otras muchachas del grupo, de la célula, con el temita? ¿No será que un hombre que está experimentando un problema con su esposa se pueda terminar enamorando de una misma mujer de su propio grupo o célula y abandonar su hogar y sus hijos? La Biblia es clara. Si tú estás incubando huevos, cuando huevos de áspid, el que coma de esos huevos va a morir. Escúchalo, va a morir. Si lo que tú tienes es un reguero de huevos de áspid, van a morir, hermano. O sea, el que coma se va a comer una serpiente. Y tú puedes hablar lindo, puedes hablar hermoso. Yo no te estoy diciendo renuncia a la iglesia, vete de la iglesia. No, suelta todo y sujétate a un proceso de restauración. Necesitas sentarte y sacar. Aunque tú hablas del amor de Dios, estás envenenado. Escúchame. Y cuando tú hablas del amor de Dios, como la predicación, no es una impartición de mente a mente ni de conocimiento, sino es una impartición de espíritu a espíritu. Tú hablas de amor de Dios, pero como estás lleno de odio, la gente recibió odio, aunque tu sermón fue de amor. Tú hablas de libertad financiera, pero como estás lleno de deudas, y eso me da mucha risa, yo veo tanta gente pidiendo plata, pero deben plata, no piden plata porque quieren hacer crecer la iglesia, sino que piden plata es porque están endeudados hasta las orejas. Y por eso están pidiendo plata. Eso es contraproducente. Porque aunque el sermón que se lanza sobre la gente es un sermón de prosperidad, lo que está fluyendo a través de ese canal no es prosperidad, sino lo que está fluyendo es pobreza. Y la gente recibe eso. Cuidado, hermano, cuidado con esas predicaciones de siembre $1,000,000 que Dios le va a devolver $100,000,000. Cuidado con emocionarse, cuidado con la manipulación, cuidado con quien lo dice, porque si fue el Espíritu Santo el que te lo dijo, muévete a hacerlo. Pero si te manipularon, miran, vas a apretar, te están dando un huevo y tú te estás comiendo una serpiente. Literalmente, yo puedo ver hoy en medio de muchos púlpitos saliendo serpientes, y el pueblo no se está alimentando de pasto. El pueblo se está alimentando de pasto, no se está alimentando de pastos frescos, se está alimentando de serpientes, y esas serpientes están matando al pueblo. Hay tanto pueblo que me escucha que literalmente está muerto. Su vida en Dios está muerta, su casa está muerta, sus finanzas están muertas, sus familias están muertas, porque la Biblia dice, si apretan esos huevos, morirán. Si los apretan, si los comen, morirán, pero si los apretan, saldrán víboras. No enredas tú a otros. Si apretamos, ahora vamos a mirar qué es lo que tú estás teniendo, apretemos a ver qué sale. Cuando ponemos presión sobre mucha gente, lo que vemos es eso, que tienen es problemas fuertísimos en su vida, problemas emocionales. Y yo te lo digo hoy en el nombre de Jesús, yo no te digo salte de tu iglesia, pero yo te digo necesitas pasar por un proceso de restauración. El Espíritu Santo me está hablando de varias gente y voy a soltar la palabra, y la palabra es esta: en varios de ustedes los huevos que tienen en las manos son serpientes. Y donde las aprieten, todo el mundo va a ver lo que hay realmente en él. Y saben, y varios de ustedes que me están escuchando no están produciendo vida a la gente que tienen alrededor. No producen vida hacia sus hijos, los presionan. Los presionan. Y tienes que ir a la iglesia. Y vente a la iglesia. Y es que en mi iglesia. Y es que en mi iglesia. Y es que en mi iglesia. Lo habla una la gente de Transformación Internacional. Y es que mi iglesia. Y es que mi pastor es súper ungido. Cállate la boca. Porque es que si tu vida no ha sido transformada, tus palabras no son evangelio. Tus palabras son áspides. Son serpientes que envenenan a la gente. Ahora, pensemos en algo más. Estos programas están calientes, pero vamos a llevar al pueblo a una reforma, a vivir, a sacar esa iniquidad y a vivir como siervos del Señor. La Biblia dice algo más en el versículo 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Ahora, vamos a pensar en esto. Pienso que con esto terminaremos hoy. Número uno, en ese capítulo dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Yo te quiero mostrar, mira esto. ¿Listo para escucharme? Trabajas, pero tu trabajo no sirve para vestir, ni sirve para ser cubierto todo lo que tú haces. Al contrario, mira esto, tú trabajas haciéndole plata a otra persona, pero escasamente tienes para subsistir con lo que trabajas. Y trabajas haciendo pizzas, y trabajas en un supermarket, y trabajas en una gasolinera, y trabajas en una como celador, y inviertes todo tu tiempo. Pero como hay una iniquidad, dice la Biblia, tus telas, tú vas a hacer tus telas, pero no van a servir para que te vistas. No van a servir, escúchame, para que te vistas. Tu trabajo no va a servir para que tú te vistas. No vas a disfrutar. No vas a poder ser cubierto. Pero algo más de esto. Estas telas no solamente tienen que ver con las telas que se fabrican, sino con las telas de araña de las cuales nosotros estamos hablando. ¿Saben por qué razón? Porque están enredados. Entonces, esos enredos de sus vidas no van a permitir que ellos puedan ver la manifestación de la gloria del Señor. Esas telas no van a ser para vestirse. Dice algo más. Mire el versículo 6. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Ahora vamos a pensar en esto. Porque como trabajan y quieren, y entre más trabaja, es como que menos tienen. Es lo que le pasa a la mosca en la telaraña. Me quiero libertar, pero cada intento de mayor libertad es un enredo más, ¿cierto? Entonces su tela no va a ser para vestirse, su tela va a ser para estar enredado. Pero me gusta esto porque dice la Biblia, sus obras son iniquidad. O sea, lo que va a producir a esa persona es iniquidad. Y dice la Biblia, y obra de rapiña está en sus manos. Ahora, yo quiero que piense, vamos a pensar en esto. ¿Qué ocurre con el salarito que tú recibes? La plata que tú recibes. La plata que tú recibes te debe alcanzar. Yo he aprendido a vivir sobrenaturalmente. O sea, recibía en algún momento 200 mil pesos y mire, hermano, con eso Dios hacía más que milagros. Muchos de ustedes reciben 5 millones de pesos y no les alcanza para nada. ¿Saben por qué? Porque la iniquidad activa unos espíritus inmundos. Yo te lo voy a mostrar, que son los mismos espíritus, escúchame esto, los mismos espíritus que actuaron en el altar de Abraham. Que cuando Abraham estaba haciendo el altar, venían aves de rapiña, buitres, a querer llevarse el producido. Entonces tú trabajas y es como que las aves de rapiña te caen todas. Pacodensa, palamante, los 80 mil pesos para el hijo que no es hijo de la casa. Lo de la comida, lo de los mediobuses, lo de los niños. Y tú no supiste en qué momento se te acabó todo el dinero. Muchos de ustedes, vean, literalmente, no alcanzan a tener 24 horas el sueldo en sus manos. Y esto no es del cielo, esto es iniquidad. Producto de rapiña está en sus manos. Vamos a hablar sobre esto, específicamente vamos a hablar sobre esto hoy. Rapiña, espíritus inmundos de rapiña están en sus manos. Ahora, quiero que pienses en esto de la rapiña. Muchos de ustedes, yo he preguntado al Señor, hablando de la iniquidad, porque tanta gente diezma y ofrenda y pacta y hace pactos y no se ve el resultado. Precisamente porque la iniquidad activa demonios de rapiña. ¿Te acuerdas del devorador? que se come la cosecha? La iniquidad los activa. Entonces, tú tienes, ¿te acuerdas de Abraham que tenía un palo y los espantaba? Pero a veces son tantos. Y yo sé que hay mucha gente que se hace esa pregunta. Señor, ¿pero qué ocurre? Yo diezmo, yo ofrendo. A ver, usted el que me está escuchando. Usted, señor, que me está escuchando. No cambia el radio. Usted lo sabe. Usted ha enviado ofrendas aún a la radio. Usted ha enviado, lleva las ofrendas y sus diezmos a su iglesia. Y usted dice, ¿pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? Por favor, ¿qué ocurre? Yo no veo que esto sea real. Y no es porque no sea real. Es porque hay espíritus de rapiña que caen sobre tu siembra, que caen sobre tu cosecha, que caen sobre tus pactos y votos. Ahora, hablemos de los espíritus de rapiña en las iglesias. ¿Cuál es el objetivo de pedir a veces en una iglesia? Digo, ¿cuál es el objetivo de pedir? El objetivo de pedir es, necesito ampliar mi ministerio, o Dios nos dio una orden porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Y a veces todo tiene que ver en mi ministerio. Y hay una rapiña respecto al dinero en medio de las congregaciones. Y yo veo a veces esto. Y cuando entra el dinero se lanza todo el mundo como aves de rapiña a agarrar el dinero. Y si hay gente que me está escuchando que administra dinero en congregaciones, cuidado. Y te voy a decir algo fuerte. Cuidado con robar el dinero de la casa del Señor. Cuidado con recibir sobrecitos y guardarlos en los bolsillos sin que nadie te vea. Cuidado, no te imaginas la maldición que trae el que hace esas cosas. Pero pensemos en otra rapiña, la rapiña por el dinero. Pero ¿por qué no pensamos en la rapiña por la gente? Te tienes que quedar acá, te tienes que venir acá, es que tu iglesia es esta. Si te vas de acá estás maldito para siempre. Y hoy lo que yo percibo a través de cadenas de radio, a través de canales de televisión, es una rapiña. Y entonces a través de muchas situaciones se hace un convite para erradicar, para sacar, para engañar miembros de congregaciones, para desocupar congregaciones, para dividir congregaciones. Nosotros lo vivimos hace algunos años cuando enfrente de una familia pusieron un bus y le dijeron, ay no vaya a la iglesia del pastor Frankie Rodríguez, tiene que ir a la de nosotros. Nosotros le ponemos un bus. Y las iglesias aún en esto mismo tienen que ver tener un espíritu sano. De que no sea una rapiña por la gente. De que no sea una rapiña por los miembros. Hoy vemos tanto esto. Y el pueblo del Señor tiene que ser libre del espíritu de rapiña. La Biblia dice claramente. En sus manos, sus obras están llenas de rapiña. Sus obras están llenas de maldad. Y las iglesias necesitan ser libres de esto. Nosotros aprendimos esto. Los que hoy son miembros de fulano se enojan. Mañana son miembros del sultano, se enojan. Después son miembros de mengano, se enojan. Entonces, ¿qué tratamos nosotros de hacer? La gente que recibimos en nuestra congregación, toda pasa por un proceso. No nos enojamos con sus pastores. Tratamos de informar a sus pastores. Tratamos de que si alguien sale de una congregación, primero vaya y hable con sus pastores. Miramos los casos, si salieron en maldición, si fue injusto, si no fue injusto. Casi toda la gente que viene a nuestra congregación tiene una entrevista conmigo y hablamos con ellos, porque no queremos mutilar el cuerpo de Cristo, no queremos estar como aves de rapiña. Ven que aquí sí está el Señor, ven por tu milagro, ven porque aquí sí está. Todas las iglesias tienen sus llamados. Unas son llamadas a guerra espiritual, otros son llamados a liberación, otros son llamados a intercesión, otros son llamados a alabanza, otros son llamados a adoración. Todos nos necesitamos. Dejemos la rapiña. Hace muchísimos años atrás, las iglesias no eran tan grandes y todos los pastores se querían, hablaban, eran amigos. Hoy no se hablan, hoy no se quieren. Hoy cada cual se echa vainas el uno contra el otro cada vez que puede. Si se ven por radio, por televisión, se hablan. No, esto no es. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y saben, esto va a ser tan peligroso que en algún momento se va a venir contra nosotros mismos. Nosotros lo sabemos. En algún momento, hace algunos años, yo deseé tener a alguien en la congregación. Estoy hablando de hace 8 años. Un músico excelente. Y él era, cuando llegó a la iglesia, excelente y traía la gloria de Dios cuando tocaba. Pero él era bien creidito, bien crecidito. Y entonces comenzó a decirle a los muchachos y a humillarlos y a maltratarlos. Y aun cuando tocaba y era bien ungido, era la unción. ¿Saben? Después de 6 meses de que esta persona estaba ayudándonos en la alabanza, yo comencé a orar que se fuera, porque se nos convirtió en un problema. Y aprendí que yo no debo desear lo que otros tienen. Si Dios lo quiere llevar o Dios lo quiere traer, que lo traiga. Pero a veces tener espíritus de rapiña se convierten en un problema para nosotros mismos. Señor, y queremos orar, uno, para que toda la preciosa gente que nos está escuchando se libren sus manos de la rapiña. Porque literalmente ellos ya están acostumbrados, ya acostumbraron a ese espíritu inmundo a vivir de ellos. Y ese espíritu ni siquiera espera que ellos tengan en la mano y está observando, y tan pronto reciben, corre y les quita lo de ellos. Pero Señor, yo quiero pedirte esto. Permite que entre el cuerpo de Cristo aquí en Bogotá no haya rapiña. Señor, oro por sanidad entre todos los pastores, que nos podamos mirar, que podamos hablarnos los unos a los otros y entender que todos pertenecemos al mismo cuerpo. Quita la competencia en medio de las iglesias, en medio de nosotros, tus siervos, y restáuranos, Señor. Amén. Vamos a entrar a esta última parte del programa. ¿Cómo les ha parecido? Tremendo, ¿cierto? Lo que hace la iniquidad, y literalmente nuestras iglesias cristianas están viviendo una iniquidad espiritual. Literalmente hay una rapiña financiera, hay una rapiña por miembros, y eso se tiene que acabar en el nombre de Jesús. Mire esto: sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Mire esto: sus pies corren al mal. Entonces acabamos de hablar de lo que ocurre con la persona, ahora con usted. ¿A dónde corres? ¿A dónde corres? Y es como que hoy a los muchachos los pies se les han acelerado, ¿cierto? Esta generación va más rápido que cualquier otra. Pero es como que más uno les dice, no lo hagas, no lo hagas, no te metas con esta persona, no te metas con esta persona. Pero como hay una raíz de iniquidad, los pies van a correr, no al bien, al mal. Y llega la edad en que se hacen adolescentes y dicen, no quiero saber nada de la iglesia. Y tienen 16 años, ya tienen una chica embarazada, tienen 15 años, las nenas ya están embarazadas, porque sus pies fueron presurosos hacia el mal. ¿En dónde estuvo el problema? ¿Por qué hay tanta gente que corre hacia el mal? ¿Por qué hay tanta gente que se para enfrente de un computador y es como que hace clic y tiene que entrar a la pornografía? ¿Por qué hay tanta gente en medio de nosotros tan débil que caen rendiditos a la inmoralidad sexual? ¿Por qué hay tantos creyentes que siguen con sus amigotes? Porque hay una raíz de iniquidad y no vas a ser fortalecido hasta que la raíz se saque totalmente de tu vida. Siguiente cosa que tenemos acá es que se apresuran para derramar sangre inocente. Ahora, vamos a pensar, pensemos acá en nuestra sociedad. Hoy, o sea, aparece un muchacho, por un celular le agarran a alguien en cualquier parte, 7 puñaladas, lo asesinan. Miren el apresuramiento, la violencia en medio de la gente. ¿Raíz de qué? De iniquidad. Mire cómo soluciona. Mucho pueblo de Dios y aún gente de liderazgos. Ay, estoy embarazada. ¿Qué hay que hacer? No, no, no, no, no, no, no. Rápido, hay que abortar. Que nadie se dé cuenta. Entonces, aún esposos cristianos. Yo lo he visto, hemos tratado esos casos. Esposos cristianos, cristianos. Ay, no, no, no, no, no, yo no quería otro hijo, yo no lo estaba esperando. Le dan una trilla a la esposa y mañana mismo la lleva. Y la esposa se va y se apresura para derramar sangre. Note la sangre que se derrama, no es cualquier sangre, es inocente. O sea, sangre limpia, sangre de niños, pies presurosos. Yo te lo digo, tú no pensaste, tú ni siquiera le diste una oportunidad. Le hablo a alguien que puede estar embarazada y dice, yo no lo quiero tener. Yo te digo, no lo quieres tener, pues regálamelo. yo le doy el apellido. ¿No lo quieres tener? Entonces haz todo lo posible. Saca hasta el final el bebé. No lo mates. Nosotros como iglesia te ayudamos. Y dalo en adopción. Entrégalo después de que nazca. Pero no lo mates. Porque ahí hay vida. Esto te va a pesar a ti toda la vida. Que tus pies no sean presurosos para que corra sangre inocente. Mira esto más. Sus pensamientos. Pensamientos de iniquidad. Mira cómo es la mente. Pensamientos de depravación. ¿Cuántos hermanos no van a las iglesias y aún en la alabanza le están mirando la cola a las hermanas, los senos a las hermanas? ¿Cuántas hermanas no van a la iglesia diciendo, uy, miren, este hermano está bueno? ¿Cuánta gente no tiene esta misma actitud? Pensamientos al mal. Uy, a ver a quién le saco plata prestada y después me la pierdo. Pensamientos presurosos al mal. Ahora yo te digo, ¿en qué debes pensar? La Biblia dice, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. Pero una mente llena de iniquidad, una mente llena de iniquidad generacional, de iniquidad aún transferida a causa de los ministros espirituales que ministran nuestra vida, una iniquidad a causa de la lujuria, de la cultura. Una mente presurosa al mal. Y uno se da cuenta, ni siquiera uno ha provocado algo y ve a los muchachos, uy, miren, y esas palabrotas que salen de su boca hablando de las mujeres o hablando de los hombres, porque sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. ¿Y cómo termina? Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Este es el final, destrucción y quebrantamiento. Lo terrible de un adolescente es que no escucha. Pero cuando tiene 25 años, esa muchacha o ese muchacho, lo único que tiene alrededor de él es destrucción o quebrantamiento. Señor, oramos que tu pueblo venga a libertad en el nombre de Jesús. Oramos que la iniquidad pueda ser exterminada. No todo es iniquidad, pero gran parte. Tráele libertad a la gente que nos escucha. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.